Hola, soy Lizeth Santana, mentora de liderazgo y habilidades directivas, y te doy la bienvenida a este festival online de liderazgo en formato podcast Level Up Mujeres Líderes, el cual hemos creado para que eleves la líder que hay en ti con un nuevo liderazgo, ejerzas tu posición de liderazgo con confianza plena, logres resultados y alcances armonía entre todos tus roles. Es la fiesta del crecimiento, donde reconocemos como mujer líder la importancia del bienestar, la resiliencia como activo para trascender, el liderazgo como una extensión de ti misma y la visión empresarial y directiva para ser líderes más humanas como parte de tu legado. Hoy estoy súper contenta, pues hoy ya llegamos al episodio número 5 con el tema habilidades directivas de una mujer de alta dirección. Vamos a ver qué son las habilidades directivas y cómo podemos clasificarlas en 7 grandes categorías. Las habilidades directivas no son más que esas destrezas, capacidades que adquirimos, desarrollamos, fortalecemos. Las mujeres líderes, para ejercer nuestras funciones, ya sea como gerente, como directora o cualquier otra posición de liderazgo que estemos ejerciendo, requerimos de estas funciones. A través de estas habilidades podemos ejercer de manera debida nuestras funciones y hacer uso de ellas según lo amerite el momento, la circunstancia o la oportunidad. Para hacer uso de estas habilidades es importante hacer conciencia de cuáles son, para de igual manera identificar cuáles son las que tenemos y cuáles necesitamos adquirir, desarrollar o fortalecer. Decir entonces que las habilidades directivas son aquellas destrezas que toda mujer líder requiere para ejercer sus funciones y de las cuales hace uso de manera consciente de acuerdo a la situación en la que se encuentra. Estas habilidades son de índole personal, también de cómo nos relacionamos con las personas, pero también de aspecto técnico o de conocimiento con relación a la función que estamos desarrollando. De acuerdo a las habilidades directivas que tengamos, pues también va a ser el éxito de nuestras funciones, de nuestros resultados. ¿Por qué? Porque necesariamente necesitamos establecer y desarrollar habilidades, hacer uso de recursos, herramientas, destrezas para poder ejecutar el día a día. Entre eso podemos incluir cómo nos gestionamos, cómo nos lideramos, pero de igual manera cómo extendemos ese liderazgo hacia otras personas y de igual manera aplicamos estrategias en la empresa en la cual laboramos en nuestro propio negocio o proyecto digital. Ahora bien, por lo regular, siempre se dividen las habilidades que se requieren a nivel de liderazgo y de dirección en 2 clasificaciones. Estas son habilidades blandas y habilidades duras. Las habilidades blandas se refieren a esas habilidades que tengo para relacionarme como persona con los demás. En el caso de las habilidades duras, se refieren a esas habilidades técnicas que se requieren para ejercer algo en específico. Sin embargo, en este episodio, yo quiero compartirte 7 clasificaciones o 7 categorías que he trabajado de manera personal en base a mi metodología de trabajo, lo cual se hace necesario establecer por el hecho de que a veces no hacemos conciencia de las habilidades que tenemos o de las que debemos desarrollar cuando simplemente la vemos en 2 plazas o en 2 categorías. Por eso, la intención de ampliarla y de esta manera nos permite con facilidad verlas, conocerlas, hacer conexión y de hecho hacer conciencia de cuáles son esas habilidades que necesitamos en el día a día. Estas 7 clasificaciones son las siguientes. La número 1, habilidades blandas. Aquí solamente incluimos esas habilidades que necesitamos para relacionarnos con los demás, como es en el caso de manejos de conflicto, comunicación, empatía, asertividad, entre otras. Luego tenemos la segunda, que son habilidades directivas, que son todas esas habilidades que tenemos que desarrollar y conocimiento propia de las funciones en el área en que vamos a desarrollarnos. Aquí, aparte de eso, incluimos habilidades de cómo delegar, innovación, estrategias, toma de decisión, entre otras. La tercera categoría es manejo de crisis profesionales. Y este es un tema muy, muy interesante en la cual pues yo hablo mucho porque por experiencia vivida es algo en lo que he tenido que reflexionar, en lo que creo que toda mujer líder también debe de hacerlo y hacer conciencia de ello, porque por lo general siempre se nos presentan muchas situaciones o procesos laborales y como somos seres muy emocionales, tendemos, ¿verdad?, a caer en ese proceso emocional que nos afecta duramente. En el área laboral se dan muchas situaciones, ya sea muy laboral, que no hay oportunidades, que no hay forma de ascender, o quiero ascender pero no tengo la opción, no tengo la oportunidad, o quizás no tengo la confianza en mí misma para llevarlo a cabo, o he perdido mi empleo por un cambio de gerencia, o por X u otra situación, o he decidido reinventarme, pero tengo miedo a empezar desde cero, aunque realmente, ¿verdad?, nunca empezamos desde cero, sino de donde nos estamos quedando. Pero muchas situaciones pueden pasar. Por eso es importante que nosotros podamos desarrollar habilidades, manejar la crisis. Cuando me refiero en mi caso particular a que hablo mucho de este tema, señores, es porque yo escribí el libro Lidera el Proceso, una historia de reinvención, que en el cual te presento la metodología Lidera con el objetivo de que puedas manejar de manera resiliente y sabia cualquier proceso o situación laboral que estés pasando. Es un manual que toda mujer líder debe de tener porque de manera directa, señores, he vivido. Sé lo que se vive cuando llega una crisis laboral, una crisis profesional y no lo estamos esperando o no estamos preparadas para enfrentarlo. Entonces, este es un punto muy importante que creo que toda mujer líder debe incluir y que nunca se nos pasa por la cabeza tenerlo como parte de nuestro liderazgo. Ya en este tiempo en que hay tanta apertura y tanta flexibilidad y tantas cosas nuevas dentro de nuestro liderazgo, es necesario incluir habilidades de manejo de crisis. La cuarta categoría es bienestar profesional. ¿Cuáles son esos indicadores que van a determinar tu nivel de satisfacción en ese lugar de trabajo? Ya sea en una empresa particular o en tu propio negocio, tienes que definir cuáles son esos indicadores que van a marcar la pauta de cuán satisfecha estás, con el objetivo de definir si vas a permanecer allí o si debes hacer un cambio o si debes de hablar con tu supervisor para mejorar algo o tu superior o si tú misma de por sí debes de tomar una decisión con relación a tu ambiente laboral. La categoría número 5 es el autoliderazgo. Hoy, señores, más que nunca estoy convencida de que nuestro liderazgo incide en el liderazgo que ejercemos en las demás personas y a nivel empresarial. Por ello, el liderazgo personal no es más que esa extensión de nuestro liderazgo que luego aplicamos a otras personas. Por lo tanto, nuestro liderazgo personal es el origen y allí lo que determinamos es la forma en la que nos lideramos a nosotras mismas. Ahí interviene la inteligencia emocional, la motivación, la gestión, la disciplina y otros elementos importantes para nuestra vida. La categoría número 6 es la categoría del liderazgo y aquí incluimos el liderazgo de personas o equipos, pero también el liderazgo empresarial. El liderazgo de por sí debería de entrar entre las habilidades blandas. Sin embargo, para mí es importante clasificarla como una categoría aparte. Por eso, el liderazgo es la forma en la que nosotros influenciamos a otros para que nosotros lograr esos objetivos que nos hemos planteado. ¿De qué manera lo hacemos? ¿Cómo influenciamos en ellos? ¿Somos un ejemplo? ¿Cómo dejamos un legado? ¿Cómo de hecho fomentamos el que también quieran crecer y también dejar su propio legado? Pero también de la manera en que nosotros dirigimos en una empresa, ¿qué visión tenemos de esa empresa? ¿Hacia dónde la queremos llevar? ¿Y cuáles son esas estrategias que ponemos en práctica para que así sea? Y la categoría número 7 son habilidades digitales, que como ya le había dicho en el episodio anterior, las habilidades digitales hoy más que nunca son imprescindibles en el ejercicio de nuestras funciones como mujer líder, porque nos permiten optimizar, nos permiten acortar tiempo, nos permiten eliminar muchas barreras, ya sea de comunicación, ya sea de entrega, entre otros. Entonces, estas 7 categorías hoy son más que nunca importantes que toda mujer líder la tenga pendiente y que de igual manera evalúe cuáles tiene y cuáles no con el objetivo de trabajar en ellas. Estas 7 habilidades están incluidas en este programa ejecutivo y premium que hemos creado Mujer Alta Dirección y en el cual pues quiero avisarte que desde ya pues puedes registrarte a este programa. Esta es la apertura oficial del programa Mujer Alta Dirección y de la cual tú hoy puedes ser parte. Así que solamente tienes que hacer clic en el enlace que vas a encontrar debajo de este audio para que puedas ver el contenido, todo el programa, para quién es, para quién no es, qué vas realmente a recibir, cuál es el temario de lo que vamos a trabajar, pero sobre todo con qué te quedas tú, qué vas a lograr, qué vas a adquirir, qué vas a transformar y de qué manera vas a elevar tu liderazgo cuando te registres en este programa súper especial que hemos creado para ti de 10 semanas. 10 semanas, así que quiero verte. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, solamente tienes que escribirme a mi correo lisettesantanafe@gmail.com. O también puedes escribirme por mensaje directo a través de mi cuenta de Instagram, @lisettesantanafe. Este es el final del episodio número 5, pero todavía no hemos concluido con Level Up Mujeres Líderes Online Festival, sino que mañana concluimos con el sexto episodio en el cual vamos a estar hablando de la importancia de desarrollar habilidades en la mujer líder. Así que nos vemos mañana. Un abrazo, bye bye.